Yo llegué en el año, en el día el 16 de julio del 88 y, como le digo, llegué acá jovencita. Tenía 17 años cuando llegué y ya pues ha pasado el tiempo y yo ahora no voy a decir la edad, pues, pero y así pues, han pasado muchas cosas estos años acá en el hospital, cosas buenas, bonitas, malas, de todo. Y como le digo, ojalá se recupere, como le estaba diciendo, el tiempo, las cosas del hospital que había antes.